Ante un nuevo intento de avanzar con el megaproyecto Paso Internacional Río Puelo, Unión Binacional Argentina-Chile, que implicaría la construcción de una ruta internacional de 12 kilómetros atravesando el Parque Nacional Lago Puelo, bajo la consigna de promover el turismo. Frente a lo que implicaría este megaproyecto, invitamos a que nos preguntemos: ¿qué implicaría ser un pueblo fronterizo? ¿Cómo se modificaría nuestra vida conviviendo con camiones de viajes internacionales? ¿Tiene el Lago Puelo la infraestructura, los servicios, la planificación urbana para aguantar un flujo de gente permanente que aumentaría de manera exponencial? ¿Fueron consultadas las comunidades mapuche tehuelche que habitan los territorios por donde pasaría la ruta? ¿Cómo afectaría esto a la crisis habitacional de la comarca? ¿Qué valor le damos al bosque, al río y a todos los seres que lo habitan? ¿Queremos seguir metiéndonos al lago en verano, tomando agua y respirando aire de calidad? ¿Promovería esta ruta el ingreso de otros megaproyectos inmobiliarios, mineros, forestales, hidroeléctricos? ¿Cuáles son las razones por las que elegiste vivir acá? ¿Seguirían existiendo esas razones si este megaproyecto se realiza? No hay licencia social. No hay licencia social. No al megaproyecto Paso Internacional Río Puelo. Decimos sí al bienestar y la salud. Sí al fomento de las actividades económicas locales. Sí a los caminos ancestrales. Sí a los caminos ancestrales. Sí a los caminos ancestrales. No al megaproyecto Paso Internacional Río Puelo. No hay licencia social. Llovía, llovía, vi peces nadando, vio peces nadando. Una vez siendo madre, que con ojos de fuego miraba. Con ojos de fuego miraba. Todo lo devoraba. ¡Ay! Este corazón sincero. Viene latiendo. Sincero. Está sintiendo. No puedo comprender. No puedo. Lo que estoy viendo. Sincero. Es un infierno. Llovía, llovía, vi peces nadando, vio peces nadando. Bajo el asfalto, ¡ay! Cuando retroceso, de retroceso ante progreso. Es un retroceso. Sueño extraño, tan extraño. Bajaba de los árboles el humano. Era verano. Siempre buscando lo que no tenía. Se olvidaba de dónde venía. Ya no.

Y bueno, acá nos acaba de llegar de visita, que nos llegó Raiza al estudio, así que estamos más amuchades, más acorpades. Tengo radio participancia para leer que ha llegado. Bueno, antes que nada, buen día, Raiza. Buen día, ¿cómo estás? Hola, Raiza. Bueno, una que tenía pendiente antes de ya de la charla de Javi. Hola, compas, escuchando el argumento del desarrollo, pienso, ¿por qué nunca escuchamos a los funcionarios decir que desarrollo sería que Pueblo tenga sistema cloacal que cuide las napas de agua y la cuenca del río Azul, ya contaminada? ¿No sería desarrollo que el hospital y sus trabajadores estén en condiciones dignas y no vaciado y ajustado? ¿No es desarrollo apoyar las economías regionales como los mercados populares en vez de desalojarlos? ¿No? Se refiere al mercadito ahí de golondrinas. ¿No es desarrollo cuidar los bienes comunes para todas las vidas y las próximas generaciones? Evidentemente estamos en lugares muy distintos. Que no se olviden que quienes habitamos este valle y sus memorias ancestrales les estamos observando y vamos a defendernos. Gracias por el aire. Qué lindo mensaje, qué buen mensaje. Y recién escuchábamos una producción, un micro que es viejo, porque debe tener cerca de 8 años por lo menos. Y aunque no es aunque es viejo, es reactual, y de hecho el plan IRSA al cual hace referencia está firmado desde el año 2000 por 12 países sudamericanos en Brasil. Y es impresionante porque, y lo queremos traer acá, porque tiene que ver con lo que también contaba Javi respecto a esto de unir los mercados. Lo dice claramente este hombre, ¿no? El secretario de Relaciones Interinstitucionales, Cerruti, de la provincia de Río Negro, que estuvo por acá. Ya estaba el Centro Cultural inaugurado, fue ahí, en ese espacio, donde se nuclearon funcionarios para escuchar la conferencia, lo que vino a charlar. Y ahí presentó todo esto, ¿no? Que parte de esa de esa exposición que hizo, la escuchamos acá, algunas cositas, pero da frío en la espalda como él menciona a Río Negro, las potencialidades de Río Negro, como que Río Negro tiene energía, tiene agua y tiene combustible. Claramente, elementos que son re necesarios para el desarrollo del IRSA, ¿no? El IRSA, ¿qué quiere decir? Sí, no, y estaba pensando que también, además de lo que dice Cerruti, bueno, el gobernador de Río Negro, cada vez que puede, ¿no? No se cansa de decir que Río Negro próximamente será una provincia minera, ¿no? Y hay un montón de reformas que se han hecho entre Gallos y Medianoche el año pasado para justamente habilitar trámites express para justamente las mineras y la explotación y la evaluación de impacto ambiental, que sea más amigable con las empresas, por supuesto, y bueno, una serie de cosas más. En la misma sintonía está de este lado el gobernador de Chubut, Nacho Torres, ¿no? Liderando esta especie de liga de gobernadores patagónicos en esa misma onda. Y que está dicho, digo, para que no caigamos en ser fantasiosos o exagerados o ver fantasmas donde no hay, lo dice el mismo secretario, lo dice el mismo gobierno de la provincia de Río Negro, esto que recién hablábamos con Javi de unir mercados, de unir puertos. Y él habla claramente de un trapecio de rutas del saqueo que permitiría unir a partir del Paso El Manso, que es aquí cerquita, permitiría unir los mercados de un lado del Pacífico con los mercados del Atlántico. O sea, es claro, y digo ese trapecio, me refería a las rutas, a la ayúdame Iván, a la 25 abajo, a la 40 acá al oeste, en el norte la 26, claro, y en el este la 3. O sea, él marcó indicó este polígono que viene a unir mercados. Y hablaba de los puertos, ¿no? De los puertos patagónicos y los puertos chilenos que entrarían en esta historia. a mí me parece particularmente importante porque lo están diciendo ellos, no lo estamos diciendo nosotros, no somos conspiranoicos, no somos, lo dicen claramente. Sí, también volviendo al audio, a la charla con Javi, de lo que se ahorran las multinacionales y todas las empresas extractivistas en transportes, con todas estas posibilidades y con lo que se hable con la ruta del Paso Pueblo, ¿no? Que son mega intereses. Sí. Y yo pensaba que no hay nada nuevo con esto, ¿no? Pensaba en cuando, no sé, en el siglo pasado se armó el tendido de ferrocarriles. Tal cual. Tenía exactamente la misma lógica, que no tiene que ver con que los pueblos nos podamos en comunicar entre nosotros, podamos viajar, podamos, no sé, ir a visitar a nuestros parientes. No era la buena vecindad, como no, dice. No era la buena vecindad, sino que tiene que ver siempre con esta lógica extractivista de llevarse lo que necesitan los países del norte, del cono sur, y para eso armar estos tendidos. Que aparte lo loco es que nos dan créditos y demás, pero lo terminamos financiando nosotros. O sea, nuestra plata no va para poder conectar, por ejemplo, de manera segura Bolsón y Pueblo, o Bolsón y El Hoyo, ahí siguen los cráteres. O Esquel, con la importancia que tiene para los que vivimos acá, Esquel, en tanto es donde está el hospital con más tecnología y necesitamos viajar en toda época del año. No es para arreglar esos caminos a donde van nuestros el dinero que pagamos en nuestros impuestos, sino que es para crearles las rutas para que trasladen las mercancías que necesita los países poderosos, ¿no? Y también garantizar en ese traslado y en ese intercambio la energía necesaria para llevar a cabo proyectos extractivistas dentro de los territorios. La energía y el agua, porque todos estos proyectos necesitan una cantidad descomunal de agua, que es justamente un elemento muy escaso, sobre todo el agua potable, ¿no? Que podemos consumir y que necesitamos para las producciones. Y lo peor es que nos lo venden como que es progreso, como que, o sea, los pobladores de la línea sur se ponen felices porque ven que está avanzando el asfalto en la ruta 23, creo que es. Cuando en realidad no se está haciendo para los pobladores, sino se está haciendo para este tránsito de camiones, ¿no? Pero no lo venden como progreso, como desarrollo, como bienestar. Parecido a la antena que se inauguró acá en Bolsón, arriba de la casa de Bicentenario, ¿no? Que se decía que era para el uso gratuito y que no tengamos que pagar más las mensuras y qué sé yo. Y cuando lo están inaugurando, se conectan con alguien de Buenos Aires que dice, bueno, con esto en realidad van a poder manejarse los camiones mineros sin necesidad de conductores, porque a nivel satelital, y medio que lo callaba, bueno, hubo problemas técnicos ahí, y bueno, saltó la ficha de para qué era esa antena, ¿no? Terrible. Y un poco también para ir desarmando estos discursos de progreso y bienestar, está Raiza acá para contarnos cómo vienen interviniendo desde Les Vecines en el Consejo Deliberante de Pueblo, pero contalo vos. ¿Qué pasó? Bueno, hace una semana atrás, más o menos el lunes, creo que fue el lunes de la semana pasada, fuimos con varios vecines y miembros de la comunidad porque nos enteramos de que iban a tratar sobre tablas el proyecto de la Ruta Internacional del Paso Pueblo. Sobre tablas significa que se iba a meter directamente en el Consejo sin una consulta popular y sin avisarle a la comunidad de que se iba a tratar. Habiéndonos enterado de esto, nos convocamos entre compañeros para el martes, el día siguiente. Nos dijeron que no se iba a tratar, que se iba a tratar en comisiones, para lo que se convocó para este lunes, creo que fue un martes, ¿no? Claro, primero hubo una sesión el jueves, que fueron cuantos vecinos, ¿no? Estuvieron ahí presentes y tuvieron una sesión de esas que se llaman ordinarias, o sea, de esas comunes, donde no trataron el tema, pero sí expresaron la voluntad de tratarlo sobre tablas, que se vio, dicho por una de las concejales. Esto lo presentó el partido Crecer, sí, en el bloque Crecer. Y la una de las concejales del bloque Crecer expresó justamente esto, que no, la idea era tratarlo sobre tablas, pero como estaban los vecinos, no pudo ser tratado sobre tablas. No, y además dijo que más allá, bueno, si quieren venir y escuchar y ser parte del debate, sean, pero la verdad no va a tener incidencia porque esto es una línea a nivel nacional. Y bueno, pensando esto también, justamente con en esto que hablaban de lo que pasaba con el pueblo y la infraestructura, justamente el gobierno nacional ahora dijo que la obra pública era como que le repugnaba, no quería hacer nada con la obra pública. Entonces, justamente cuando hablamos del progreso del pueblo, sin obra pública, partiendo de la base, ¿no? Es como todo muy lógico. Y bueno, lo importante es que con la presencia de la comunidad, fundamentalmente porque el mensaje de la comunidad es fundamental, hablo de la comunidad que habita el territorio, ¿cierto? Y después ¿qué es todo la pueblo. Comunidad mapuche? Domingo Cayún Panicheo. Sí. Más toda la presión social. Bueno, esta semana nos sumamos ahí, fuimos como 60 personas. Fue súper rico y súper fuerte lo que se generó. Y por lo menos a nivel personal me dio muchas más fuerzas para seguir luchando. Y el encontrarnos tantos desde la conciencia. No solo la conciencia y la responsabilidad de informarnos sobre lo que sucede, ¿no? Porque yo lo que sentía en cada una de esas personas era que estaban informadas y que si no estaban informadas, estaban interesadas en seguirse informando. Y eso en este tipo de luchas es clave, porque desde la desinformación es como porque por lo que nos pasan por arriba. Bueno, gracias a toda esta presión, el Partido Crecer bajó el proyecto que había presentado. Y se logró que desde el Consejo Deliberantes se convoque a la comunidad el 10 de abril en la Escuela 108 a las 6 de la tarde para dar este debate que nos merecemos todos y con todos los miembros que corresponden. Raisa, creo que tenemos justo un pedacito de un audio de lo que pasó en ese momento que te estás relatando. A ver si lo escuchas. Bueno, empieza la intención. Si la intención es el paso pueblo, sí o no. ¿Por qué nos tenemos que enterar por cualquier lado y no porque ustedes lo hagan públicamente y digan, ¿por qué les vamos a hablar de esto? Es lo que decimos al principio. ¿No es solo una declaración? No, antes de no es una ordenada declaración de interés, no es el interés. No es una declaración de interés. Es una declaración de interés. Es una declaración de interés. Es una declaración de interés. Es una declaración de interés. 3, 6, 8, 10 personas más arriba, ¿o no? ¿O cuál es la idea de ustedes? ¿Eh? La declaración de interés se tiene que hacer en base a la intención de la gente. La reunión pasada, ¿no? Pues dice que Iván le dijo que y está el bloque del PTP, que es el partido gobernante, que está el señor Carmen, Valeria Tarma, y yo como viceintendente. Como el gobierno municipal que está ausente, ¿sí? Este proyecto. Un nombre, perdón, Pablo Lenzón. Este proyecto lo presenta el bloque de CESER y ahora lo retira. ¿Sí? No hay más proyecto de declaración dentro del Consejo Deliberante, ¿sí? Ahora lo que podemos hacer es. Si quieren programar una reunión, buscar un espacio más amplio para poder empezar a charlar del tema, bienvenido sea. No lo vamos a definir hoy, sí, lo vamos a definir en los próximos días, porque hoy no podemos definir ni siquiera en qué escuela, pero lo definimos en los próximos días y por ahí como dice. Entonces pongamos fecha. Sí, entonces con el calendario, dos semanas, me parece, dos semanas, para tener tiempo es la semana del 8 de abril. Y en esa semana habría que. No se me la escuela, me abre la puerta de la escuela. Necesito que no. Si por ahí con dura, la escuela se va a abrir. Necesitamos el año administrativo. No podemos avanzar sobre una escuela sin el. Vamos, no, si nos metemos en la 108 no es nuestro. No, no me queda claro si el consejo va a tomar a su cargo la convocatoria, porque todo el tiempo están diciendo si ustedes quieren, si van a convocar a las instituciones, claro, a las que nos pidan la renta a nosotros, y nos interesaría que quede claro si el consejo va a convocar a esa reunión o no lo va a hacer. Es el compromiso, es el pero ¿podés responder la pregunta? Trato de escuchar, de escuchar. Como primera medida, hablar de una declaración de interés no significa un tratamiento. Hablar de una declaración de interés en la primera medida significa poner en el café. No significa ni sí ni no a ningún tema, no a nosotros. El tema que fuera, cuando uno hace una declaración de interés, significa vamos a poner este tema acá para discutirlo. Formalizar políticamente un tema que se pide al tapete para discutirlo. No, con esto no estoy disculpando o argumentando la posición de partido presa, sino lo que estoy diciendo cuáles son los procedimientos dentro del Consejo de Liberación. O sea, decir, vamos a tratar eso en carácter de declaración de interés significa ponerlo arriba de la mesa para discutir. ¿Se puede avanzar, puede prosperar o no? En el marco de una declaración de interés, formalmente el Consejo de Liberación puede hacer una convocatoria abierta. Acá en este caso, la convocatoria la puede hacer la sociedad, ustedes en conjunto como autoconvocados, porque de hecho están pidiendo al propio bloque que retire el proyecto. Entonces, es una incongruencia este. Si se pide que se retire el proyecto, que está bien, yo soy oposición. Si se pide que se retire el proyecto, está perfecto, pero ahí se tiene que autoconvocar los vecinos, autogestionar el espacio y discutirlo. Porque para que lo haga oficialmente el Consejo Deliberante, tiene que estar instalado a partir de si sí, vamos a tratar este tema determinado, por un tío o por uno. Creo que el problema de confusión en la base de esto, creo que el problema de confusión en la base de todo esto es qué significa el tratamiento de interés de algo determinado. El tratamiento de interés no significa ni sí ni no. Significa, ponemos el foco en esto, vamos a tratarlo. Eso es lo que significa desde lo legal. O sea, acá, si lo retiran o no lo retiran, a mí me tiene sin cuidado en este aspecto porque corresponde a ellos tomar esa decisión porque son los que lo originaron al documento. Después, desde la convocatoria en sí, que lo convoque el municipio sería una manera administrativa, porque si está retirado el proyecto, en carácter de que convoca. El intendente hizo fuertes declaraciones con el interés que tiene por el Paso Pueblo. De hecho, forma parte de la Comisión Pro Paso Pueblo. ¿Presentó proyectos? No, no presentó, pero si hay un intendente municipal, también puede generar los proyectos de participación. Y anunciándolo desde la campaña. O sea, la propuesta de no me hace ustedes y nosotros vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y desde la legalidad, como esto es legal, lo puedo hacer con mi bien. Bueno, lo siento bien. Sorprende la ingenuidad con la que pensás que te encontrás, ¿no? Porque tenemos bien claro lo que significa un proyecto de declaración de interés que habilita procesos administrativos en el Estado de orden superior a los de este Consejo. Eso lo entendemos perfectamente, no necesitamos que nos confundas con tus explicaciones ni con esta cosa de medio irregular. Esa cuestión de si es medio irregular o no, me parece que hace un poco de agua. Lo que nos interesa es saber si efectivamente como Consejo lo van a hacer o no. Nosotros les estamos pidiendo que lo hagan. Vinimos acá, estamos diciendo, nos vamos a quedar. Queremos que lo hagan. Estamos pidiendo ese espacio de participación. No queremos seguir entregándonos entre gallos y medianoche, las cosas que están tratando en este consejo. Eso quedó claro. Quizás necesitas una nueva explicación, pero me parece que eso quedó bastante claro y lo que estaría bueno es poder saber la postura de los diferentes bloques sobre eso. Entiendo que tu bloque no está dispuesto a hacer una convocatoria. Bueno, difícil de escuchar esto, ¿no? Porque fue un intercambio intenso el que tuvimos con los concejales en el día de ayer. El último que hablaba es Rodrigo Cané, del partido del partido oficialista, del partido de Iván Fernández. También escuchábamos al viceintendente, a Pablo Lapizondo. Y no sé, yo me vine con una sensación de violencia muy grande, porque porque había mucho enojo, evidentemente no imaginaban que íbamos a ser todas esas personas adentro del consejo y que íbamos a plantear los argumentos tan claramente como se plantearon. Entonces había mucha violencia, ¿no? Mucha verbal, digo, ¿no? Y mucho menosprecio y mucho chicaneo por lo que decíamos los vecinos, ¿no? Nos trataban como si fuéramos tontos, como si pudieran manipularnos, ¿no? Mucha violencia, falta de respeto. Lo veíamos en un video, mismo sacándose un moco y usando el teléfono mientras hablaban los vecinos, con esa mostrando ese desinterés y ese desprecio hacia lo que tenían los vecinos que decir, ¿no? Es loco porque, según ellos, por el artículo 22 de la Constitución, son los que nos representan. Y ni siquiera ponen el oído para escuchar con respeto, aunque estén pensando en otra cosa, pero al menos escuchar lo que está diciendo la gente, o sea, fuerte. Fue fuerte también como el bloque Crecer del PRO enseguida tuvo la agilidad de retirar el proyecto, ¿no? Cuando empezó a escuchar que era lo que se pedía. Y los más molestos en ese caso fue el bloque justamente del PTP, el partido gobernante, del intendente, que bueno, quedó como medio en evidencia que en realidad los estaban haciendo hacer el juego sucio, no sé, o el trabajo sucio al otro bloque, porque eran los que más desconcertados y enojados y como compungidos estaban con toda la situación, ¿no? Sí, porque llevaron también a que se haga como esa lectura. La culpa la tuvo el bloque de Crecer, la tuvo el partido de Crecer. Y en realidad todos vienen desde el intendente, como dijo ahí muy claramente una de las compañeras. Vienen impulsando esto del Paso Pueblo y bueno, nada, lo que mencionó ahí. No sé, hay muchas cosas para decir. Vamos a seguir escuchando dentro de un ratito más audio sobre lo que pasó ayer en el Consejo, sobre todo con algunas declaraciones de vecines súper, súper interesantes, súper claras. Pero bueno, ahora nos vamos a un recreo musical y después volvemos con una entrevista que es imprescindible. ¿A quién? A Gerardo Gioldi, que es un gran luchador, un vecino de Villa Langostura, que reflotó y está sosteniendo una biblioteca popular, la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer, y que es impresionante el trabajo que hacen. Pero digamos, más allá de eso, que es re importante, se trata de Villa Langostura, un lugar, un pueblo quizás como el nuestro, próximo a también a un paso internacional. Entonces queremos charlar con él a ver cómo repercute, cuánto progreso y desarrollo, digamos, le trajo. Y, sí. Hoy la tierra tierra se levanta en la voz de una mujer. Palabras y senderos en la búsqueda del ser. Yo soy de la montaña y ese es mi lugar, no la selva de cemento ni su triste soledad. Soy agua que corre libre, soy tierra en la piel, soy pájaro que vuela en un nuevo atardecer. Llegar es mi propósito, mi norte y mi destino. Las voces me dijeron y por eso se los digo. Las ancestras me dicen al despertar, las ancestras me dicen al despertar. Un paso adelante, confía, mira, no pares, no pares de caminar y caminar. Un paso adelante, confía, mira, no pares, no pares de caminar y caminar, de caminar y caminar, de caminar y caminar. Me dicen al despertar, las ancestras me dicen al despertar. Un paso adelante, confía, mira, no pares, no pares de caminar y caminar. Bueno, qué lindo ahí, ese ruidito agua. Ay, sí. Ahí pasaba Tacuifí de la Lamien Urraca Negra. Y bueno, antes habíamos estado escuchando también canciones de Tierra Negra y de La Muchacha. No, y recordamos que para comunicarte con nosotros lo podés hacer a través del 2944-802315. Pero estamos con la comunicación prometida, ¿no? ¿Me escuchás? ¿Hola? Sí, escucho muy bien. Buen día, ¿cómo les va? Hola, buen día, Gerardo, ¿cómo estás? Acá Nora, Paula, Raiza e Iván. Somos unos cuantos. Bueno, un saludo. Bueno, gracias. Bueno, veo que sí. Sí. ¿Cómo van las cosas por ahí? Vos sabés que acá tenemos de nuevo la insistencia de... en la construcción de, en el avance del proyecto binacional argentino-chileno Paso Puelo, una ruta interprovincial que está hace rato, seguramente la escuchaste sí. Hablar de ella, y nos interesaba por ahí charlar con vos porque vos vivís en Villa La Angostura y Villa La Angostura está próximo al paso internacional. Recordamos el nombre. El nombre, Zamoré, viste, me sale Zamoré siempre. Cardenal Zamoré. Cardenal Zamoré. Y... qué hermoso nombre, ya lo dice todo. ¿Qué va a ser? Pero bueno, por ahí contar, preguntarte cómo impactó el tema de tener un paso internacional tan cerca, un pueblo tan parecido al nuestro en muchas cosas. Queríamos que nos cuentes un poco de eso en la cotidianeidad, ¿no? En el día a día. Bueno, a ver, tratando de historializar acá la historia de Villa La Angostura, que está en un lugar privilegiado, en un triángulo que conecta con Chile, con San Martín, toda la ruta Siete Lagos para el norte, y después con Bariloche y toda la línea sur. Mm. Este paso es un paso histórico, siempre se llamó Paso Puyehue. En casi la guerra en el 78 con Chile, que era algo que estaba a punto de suceder, interviene el Vaticano con ambas dictaduras y viene el cardenal Zamoré y logra que se firme la paz. hubo unos movimientos de tropa impresionantes en esta zona, alrededor de 30.000 conscriptos. Bueno, es una ruta histórica de conexión con Chile, toda la zona de Nahuel Huapi, me imagino que la zona de Pueblo también. La gran migración viene del lado chileno, tanto colonos alemanes chilenos como el famoso chileno de Chiloé, el chileno roto, van entrando a lo que después va a ser Argentina, y son los que van a poblar toda la Patagonia, esa primera inmigración después de la conquista del desierto. Acá fue muy, muy, muy importante, hablando casi de un 80% de los migrantes, ¿no? Incluso gran partida de la población mapuche que había huido a Chile para protegerse en 1879 hasta el 85, y empiezan a volver ya no como un gran pueblo como era antes, sino ya como pequeñas familias que se empiezan a asentar en este lugar donde todavía el Estado simplemente había mandado al ejército, pero no había construido nada del Estado, ¿no? Ahí hay unos 10, 15 años donde casi no hay Estado, es una época realmente extraordinaria, y después ya sí empieza a llegar en 1920, 1930, con la escuela y pequeños, y después parques nacionales. Bueno, ¿qué pasó con este pueblito chiquitito que era, se llamaba Paraje Correntoso? Era donde estaban asentados los Paichilantriau, por eso era la mayor población. Y al hacerlos argentinos, entre comillas, el Estado argentino, en esa disputa de límites que hay en esta zona, pero básicamente en la zona de ustedes, porque todo eso, según la teoría chilena, era Chile. Con el Perito Moreno, con las altas cumbres, pasa a ser Argentina. Bueno, toda esa disputa hace que en algún momento llegue Parques Nacionales para intentar tener una presencia más activa. Ahí empieza a cambiar un poco el pueblo, la ruta no estaba construida, era una senda, nada más, se utilizaba también para llevar ganado, bueno, todo ese tema, esos comercios que venían ya de antes de la conquista del desierto. Y con la llegada de Parques Nacionales, bueno, ahí sí, ya se empieza a hacer las rutas, los puentes, que eran fundamentales para la conexión. Y el pueblo no crece hasta los años 70, donde hay un pequeño crecimiento, pasa a tener 2.000 habitantes, y ya para la época que llego yo, que es el año 87, en realidad es en el año 95, se construye la ruta asfaltada, se trae el gas, y Villa Angostura produce un gran salto, y deja de ser una aldea de montaña, y todo el turismo ecológico, el turismo... ni siquiera era rural ya, ya era una pequeña ciudad, se va a perder para siempre. O sea, lo primero que puedo decir es que estos cambios, bueno, nosotros hicimos un censo con pobladores, estuvimos en la lucha para que no se construya lo que es hoy esta autopista absurda de 6 kilómetros que se llama la circunvalación, de una doble mano. Ya tiene 4 manos, 2 carriles al costado, como si fuera la Panamericana, solo por 6 kilómetros, que es un curro de Vialidad Nacional y todas las empresas asociadas a Vialidad Nacional. Después de haber hecho todo el tema de pedidos de informes, reuniones de todo tipo, donde Vialidad dijo que iba a respetar la palabra del poblador, no lo hicieron. Llevaron adelante un negocio realmente impresionante, todavía no se terminó. Todavía siguen sacándole plata al Estado argentino. Solo por 6 kilómetros, no solo termina siendo un embudo la ruta, porque la ruta tiene 2 manos nada más, pero bueno. Al margen de eso y de esa lucha que se perdió, lo que desarrolla la especulación inmobiliaria, una vez que se establece como un polo turístico en serio, es decir, con todos estos adelantes, es que los pobladores locales empiezan a perder poder en todas las instituciones de lo que va a ser el pueblo. Y generalmente solo quedan restringidos a instituciones deportivas, a ver, estoy pensando alguna otra, no mucho más, un concejal. Después todo empieza a ser suplantado por las capas y capas y capas y capas de población que van llegando, que lamentablemente cada capa que llega es peor que la anterior, en el sentido del progreso. Es decir, los que llegan ahora lo que quieren de Villa Mostrero es que se transforme en Vicente López. No tienen ninguna duda. Salen el fin de semana a andar en el bosque del Parque Nacional, pero el lunes empiezan con la motosierra hasta el día de hoy. Eso es lo que le va a suceder a cualquier pueblo que empiece a desarrollar fuertemente el turismo en una zona de frontera. Porque la zona de frontera lo que tiene es todo el turismo de Chile. Cuando anda mal la Argentina, Chile viene todo a comprar, y los pueblos de frontera, entre comillas, se benefician enormemente. Por lo cual, la oferta hotelera, la oferta de casas, se saca al poblador local, al maestro, al empleado de todo tipo de labor, hasta los laburantes del comercio, los que no lograron tener casa propia, que alquilan, se saca todo eso y pasa a un turismo totalmente desordenado, caótico, donde hay una super oferta, y también produce una gran crisis en lo que va a ser después el negocio hotelero legal, digamos, ¿no? Esos son todos fenómenos que se están dando en los últimos 3-4 años, no solamente en Villa Angostura, sino también en Bariloche, San Martín de los Andes, ¿no? Con una crisis de un nivel insospechado, porque no hay construcción de barrios populares, ni siquiera de barrios, por ejemplo, acá se va el cardiólogo del hospital, o sea, a ese nivel está la crisis habitacional. Posiblemente todos estos fenómenos es lo que va a ocurrir con ese desarrollo, ¿no? Cuando hicimos el censo, me interesaba preguntarle a los nacidos y criados, para que acá tengo una llamada, ahí está, a los nacidos y criados le preguntamos en el año 95 qué opinaban de la ruta de asfalto, advirtiendo, miran, que una vez que llegue la ruta esto cambia para siempre, o sea, no va a ser lo que era antes. Todo eso idílico que contaban del sacrificio de sus padres y sus abuelos se va a terminar, lo rural en Villa Angostura se va a terminar definitivamente, y así sucedió. Bueno, ante nuestra, no sé si sorpresa, pero la mayoría de la gente, por haber sufrido ese aislamiento, con todas las inclemencias climáticas, no tener electricidad, bueno, toda esa problemática, estoy hablando del año 95, todos opinaban que era, sin importar lo que pasara, era importante para ellos construir la ruta. Con lo cual, a todos aquellos que llegamos y advertíamos que el futuro no iba a ser lo que se pregonaba, y en todas las reuniones comunitarias, donde también iban los pobladores locales, nacidos y criados, se estaba construyendo sobre una gran mentira, porque por un lado se decía eso, pero por otro lado la gente común ansiaba la ruta para conectarnos con Bariloche en una hora, ¿no? Por lo cual es difícil. Es muy ambivalente, como ven, todo lo que nosotros sufrimos. Sí. Te escuchamos atentamente, sí, ¿no? Cómo la irrupción de la ruta, de esta falsa promesa de prosperidad, de bienestar y de progreso, ¿no? Irrumpe bruscamente, y cuando no nos damos cuenta, estamos en una película que nunca soñamos, que nunca quisimos, que nunca elegimos, aparte, ¿no? Claro, ahí tienen, está próximo el paso. También han tenido un conflicto grande con el tema de la ruta de circunvalación, que entiendo que tiene que ver con eso. Y vos sabés, Gerardo, que acá se han cansado de compararnos con Villa La Angostura. O sea, el sueño, el horizonte, los funcionarios, digo, ¿no? Es ser una Villa Angostura más, ¿no? Mirá qué fuerte todo lo que vos estás trayendo acá, ¿no? Como experiencia, como poblador de ahí. Y eso que también muchas de las cosas que estás relatando ya se están viviendo acá, sí. Aún sin el paso, digamos. Hay una crisis habitacional terrible. la gente no consigue lugar de alquiler porque las casas se reservan para el alquiler turístico. También está, hay un ataque a la ruralidad que continuamente se pierde. Hay un ataque a las escuelas rurales que también se intentan cerrar cada vez que se puede, como pasó con la escuela del Turbio. Bueno, hay un montón de situaciones que van en ese sentido que estás contando, que digamos con el camino este, con el paso internacional, se agudizarían, me parece. Claro, me había olvidado de dos cosas. Bueno, la pérdida del poder político. O sea, cuando yo llegué, todos los concejales eran nacidos y criados, todos, el intendente, todos. Hoy con suerte hay uno. Después, la municipalidad no pincha ni corta ante el poder económico brutal del crecimiento de la Cámara de Comercio, la Cámara de Hoteleros, la Cámara de Ingenieros, la Cámara de no sé cuánto. Déjame, no, ante un llamado telefónico dan marcha atrás. Claro. No recauda el dinero necesario para casi autosostenerse. Y recordemos que nosotros vivimos en Neuquén, que es como vivir en un Kuwait pobres, pero la provincia de Neuquén tiene un dinero con Vaca Muerta asegurado por 50 años para infraestructura propia, cosa que no veo que tengan ustedes. Y el segundo tema es el tema maldito de los camiones. Los camiones es lo peor que te puede pasar en la ruta. En el sentido de los accidentes, las rutas son muy peligrosas. No sé bien ahí a qué nivel del mar está el paso, creo que es mucho más bajo que el nuestro, por lo cual nosotros estamos en Villa Angostura 800 metros sobre el nivel del mar, el paso debe estar a unos 1200, con infraestructura quitanieve que hay hoy por hoy, que hay muy buena maquinaria, está casi siempre abierto, menos de temporal. Se está hablando de que esté abierto las 24 horas, y si el paso de ustedes es más bajo, obviamente, si la ruta chilena es buena, la conexión del Chile-Chile, que se llama, es decir, el abastecimiento de todo el sur de Chile, desde Chiloé para abajo, va por camión. Claro. Y va por Argentina, que entran después por un par de pasos que hay, supongo, en Santa Cruz y también por la zona bien del sur, van a Punta Arenas, ¿no? Todo se abastece por camión, son una infinidad de camiones que van para abajo, no solamente el comercio que va para los puertos del Atlántico argentino. Y ahí entra un nuevo gran problema, que es, estas rutas bioceánicas de transporte masivo de mercadería, ¿no? Sí, recién estábamos justamente hablando y no podemos dejar de vincular este proyecto de Paso Pueblo con el tema del IRSA y de la necesidad de unir mercados, digamos, de puerto a puerto. Posiblemente, como acá hay una lucha histórica, y lo que vi el otro día en el diario, no tengo más información de lo que leí, es que se reactiva la posibilidad que Nación le dé bola a la comunidad de Angostura. Lo que sí tiene claro, tanto el sector hotelero, todos los sectores, todos, absolutamente todos, estamos de acuerdo que no pasen camiones por acá, que pasen por otro lado. Lo que va a ocurrir, me parece, es que van a ir por allá. Claro. Si es más bajo y si las rutas están en condiciones, 2 más 2 va a ser 4. Se quitan una lucha histórica de esa angostura y de alguna manera se intenta proteger el negocio del turismo, que es el negocio del sur neuquino, porque acá no hay petróleo, no hay nada, de parques nacionales justamente. Y se había hablado mucho esto del Manso, que iba a ocurrir, claro, por el Manso. Me parece que como la infraestructura que tienen que montar del lado chileno es enorme, me parece que lo están empezando a pensar del pueblo. Bueno, eso es un poco lo que estamos viendo. A ver si te entiendo bien. ¿Te estás imaginando que a los turistas se quedan en Villa La Angostura, que ya tienen ahí armado toda la infraestructura, y los camiones, que son del desagrado de los turistas, vendrían a pasar por el Paso Pueblo este que quieren hacer? Claro, viste, los camiones, las empresas camioneras de Chile son tremendas, ¿no? O sea, recordemos el papel que tuvieron en la dictadura de Pinochet. Explotan a los pobres choferes de una manera impresionante con el tema del horario. Sí. Por lo cual los pobres muchachos a veces, o muchas veces, van a velocidades imposibles. Terminan siendo odiados por la población local porque realmente son muy peligrosos, semejantes. Además, no es uno, son cientos de camiones por día. No sé por qué los fines de semana. Ellos buscan, el empresariado chileno, el lugar más barato y que más les convenga a nivel de que no le rompa el camión, digamos, ¿no? Si Paso Pueblo termina siendo más barato, se van a ir todos por ahí. Claro, claro. No es que el turismo no vaya. Lo que pasa que tenés ese gran problema, ¿no? El paso de semejantes camiones, que son impresionantes, pasando a todo momento. Te quería preguntar, porque cuando te escuchaba yo sentía como una especie de Disneylandia, ¿no? O sea, un lugar bonito, totalmente preparado como para el turismo, donde en realidad parece que el único lugar que es pensado ahí para quienes habitamos estos territorios es el de brindarle servicios a estos turistas que vienen a disfrutar la naturaleza. Por un lado, preguntarte si esta idea que me estoy haciendo es lo que pasa en Villa La Angostura, y por el otro lado, ¿cómo se siente? ¿Qué tipo de sentimientos va generando esto? Bueno, se va otro tema que se va a dar inexorablemente es este fenómeno que tiene una palabra rara que se llama gentrificación. Sí. Es decir, por el aumento de los alquileres, por ejemplo, el alquiler de una casa tipo que tenga dos habitaciones, no hay, primero, no hay. Entonces, si hay, puede estar entre 500 o 1000 dólares por mes. Depende si la casa es más grande, más chica, qué sé yo. Pero no hay. Entonces, eso ocurre. Con lo cual, la gente que puede acceder a eso es una gente de un cierto nivel económico, obviamente. También empieza de a poco los cambios de usos comerciales de lo que era el pueblo, y lo que inexorablemente va a ocurrir es el aumento de los impuestos, no solamente provinciales, sino municipales. Todo eso va llevando a que mucha gente, básicamente los nacidos y criados, tengan que empezar a subdividir y vender. Al principio con una cuota de que se benefician con eso porque logran vender, porque van cambiando las normativas urbanísticas, pero después se van dando cuenta con el paso de las generaciones que son expulsados porque terminan vendiendo todo y se tienen que ir a otra marginalidad. Acá lo que se está pensando ya hace como 15 años es que Villa La Angostura se va a transformar en un pueblo de clase media alta para arriba, y debería hacerse un pueblo satélite dormitorio para los laburantes. ¡Ay, ¿sí? qué horror! Y eso me parece lo que va a ir ocurriendo. Por otro lado, otra cosa muy perjudicial que puede ocurrir también es, y más con este gobierno que está dispuesto a hacer cosas que nunca se pensaron que iban a ocurrir, por ejemplo, una pérdida de poder absoluta de parques nacionales. Y o ventas de algunos lotes con pobladores para que después sean comprados por el emir de Kuwait, cuando le pongan en la mesa 500 mil dólares, en los mejores lugares que quedan en la ruralidad, que no se pueden vender porque son parque nacional. Eso puede cambiar. Y también lo que puede cambiar es, ante el aumento de la población, nosotros tenemos un ejido de 8000 hectáreas. Para el negocio inmobiliario empieza a quedar chico, porque hoy hay gente que paga cualquier cosa para acceder a lotes ya más de concepto tipo chacras de rico, no sé cómo decirlo. Sí. No son lotes chicos, sino son lotes 5000 metros, 10000 metros, en otro concepto, ¿no? como country, pero grande. ¿Viste? Los country realmente los agrupan a todos uno al lado del otro como una pequeña urbanidad de ricos. No, acá es algo perdón, concepto tipo chacra. Claro. Eso va a ir empujando a las autoridades de parques nacionales con pedidos de aumento del ejido municipal en detrimento del parque nacional. Ese es otro gran problema que estamos viendo. Ahí te interrumpo porque justo es algo que ya está pasando acá. Bueno, es un anhelado proyecto del intendente actual esto, pedir que se amplíe el ejido urbano del Lago Puelo, incorporando, básicamente dejando que exista el Parque Nacional Lago Puelo y incorporando la Reserva del Turbio, la Reserva Provincial del Turbio, a todo el ejido, para que justamente pueda haber más hectáreas a la venta. Y privatizando también las costas, que claro, hoy las costas por ley también. Todavía no debería ser posible. Acá pasaron dos, habría tres, cuatro grandes zonas, estoy hablando de lotes pastoriles, 625 hectáreas de negocio, no estoy hablando de un lote, que no se vendían nunca. Uno era Inalco, el lugar que dicen que estaba Hitler, por decir, como lugar famoso. Son dos lotes pastoriles de la familia Trozo, famosa por haber estafado a infinidad de accionistas argentinos durante la dictadura y que después huyó a México, y que nunca el Estado le quitó esos dos lotes pastoriles para venderlos y resarcir a esos, creo que eran 30.000 perjudicados. O sea, le robó toda la plata. Eso fue eso fue en el año 70 y pico. Y después quedan dos lotes más. Uno se llama El Americano, que deben ser unas 400 hectáreas en pleno centro, con un gran mallín que supuestamente está protegido. Y después queda otro en la entrada del pueblo, llama Jero. O sea, bueno, a lo que voy. Se vendieron los dos lotes que nunca se habían vendido. Entraron capitales entre extranjeros y locales relacionados con Cumelén o con Macri o con lo que vos quieras ver, pero a lo que voy es que se hizo. Ese nuevo sector de poder que estaba antes más bien oculto o se contentaban con un lote de 5.000 metros en Cumelén, van por mucho más. Es decir, que los lotes nuevos no son para viviendas populares, porque el proyecto es que a lo popular viene el pueblo dormitorio, en algún lugar, que no sé dónde será, que van a ser lugares donde haya mucha conexión de ruta, porque los tienen que traer a laburar, eso sí, tienen que venir a laburar, porque si no, no sirve. Te quería preguntar una cosa ahí con respecto a eso. ¿Cómo es la presión hacia las comunidades mapuche, tehuelche de la zona? ¿Qué es lo que están viviendo en este momento? Pues sabíamos que ahí había conflictos con algunos personajes célebres también por territorio, ¿no? Bueno, eso merecería un programa aparte. Porque es tan complejo discutir. Es como el caso de los Buenuleo en Bariloche. Sí. Una vez que les construyen un eje urbano arriba, claro, es muy complejo. Pero sí, empiezan a estar bajo la mira de todo esto, porque viven en lugares por ahí sin infraestructura, etcétera, etcétera, pero lugares muy privilegiados. Mm. Y si están dentro de lo que es un ejido municipal, las comunidades tienen que hacerse muy fuertes, dejar de lado infinidad de problemas personales o qué sé yo, para entender el peligro en el que se encuentra, ¿no? Creo que puede ser, Gerardo, que el pueblo de Villa La Angostura, la ciudad, esté construida, que yo haya escuchado de eso, esté construida sobre territorio que era de las comunidades. Sabemos que toda la Patagonia está construida sobre territorio mapuche-tehuelche, ¿no? Pero digo, en particular, en algún momento había como un reclamo, un puesta el acento en eso. Sí, eso es. Por eso puede ser un programa especial, sí, pero que lo podemos es el hacer. Lote 9. Sí. El lote 9 original. Sí, porque ese es contar la conquista del desierto, sí, sí, en el Triángulo de Oro, por algo se llama así, el país de las manzanas. Estamos hablando de Sahuayque, ¿no? Sahuayque y Nacayal. En el caso de los Paichilantrao, ahí la trampa fue otra, porque como no hubo concepto de ni siquiera de reserva indígena en 1902, que es cuando Roca arma esta colonia agrícola pastoril para enfrentar a Chile y qué sé yo, porque acá no vivía nadie, más allá de esos pocos mapuches que habían logrado sobrevivir, se necesita construir una especie de mentira, una colonia productiva que fue un fracaso, algunos lograron asentarse, y ahí es cuando, por estar en esta zona desde 1888, que es cuando vuelven de Chile, que es ese periodo que yo hablo de 10, 15 años, que es como que pueden volver, los Paichilian Traus se asientan en Correntosos y era la población más grande que había, eran los únicos, por otro lado, cuando llega la Comisión de Límites y los hace, entre comillas, argentinos, entonces. Pero eso, la trampa fue que al no haber sido protegidos inicialmente en una especie de reserva o algo que no se pudiera tocar, eso, al morir los dos loncos principales, va a pasar en una sucesión, y como todos sabemos, una sucesión propiedad privada, y todo el desastre que se produce después con eso. Realmente da para un programa especial, que por ahí lo podemos ir craneando para más adelante, para contar la historia de Villa La Angostura, que acá, desde acá, los gobernantes, los funcionarios, siempre lo ponen como horizonte, ¿no? Hacer del Lago Puelo Villa La Angostura, ¿no? Como una, por el tema turístico y demás. Bueno. Pero bueno, un poco para contestarle a tu compañero, que me olvidé el nombre. Iván. Para Iván, lo que se produjo en el 2000, que ya habían perdido todo, una serie de viejitos mapuches se reunían en sus casas y dijeron, ahora o nunca. Y ahí, como pudieron, rearmaron una organización. Y al día de hoy, lo que es la comunidad Paichilian Trau, con toda la problemática que tienen, que es enorme, no han, el Estado ni los privados lograron eliminarlos, para decirlo con la palabra típica de la dictadura. Y eso le agrega a todo esto, porque Belvedere es una terraza natural al lago Correntoso. Imagínate, por algo compró Ginóbili ahí, ¿no? Porque sí, el complejo que él quería hacer allá arriba de todo, alrededor de 950 metros sobre el nivel del mar, un lugar excepcional para, o sea, una terraza así, que está casi así como llegando al lago Correntoso, ¿no? Todo eso también trae una gran complejidad de conflictos para los pobladores locales, para todos, porque ese conflicto no es solamente entre los mapu y los privados, no, es un conflicto que atraviesa todo. Te agradecemos enormemente la comunicación y bueno, quedamos ahí al pendiente para ese otro programa. Bueno, sí, con gusto, cuando ustedes quieran lo llevamos adelante. Que aparte sabemos que estás haciendo dulce y no queremos que se te queme. Estoy, sí, justo ahora tengo que servir. ¿Dulce de qué? ¿Dulce de qué, Gerardo? Bueno, es una mezcla que estoy haciendo con cereza, grosella y zarzamora. Ay, qué rico. Así que sale ahí una... sale algo muy rico y con suerte lo vendo a algunos hoteleros, ¿no? Sería un empresario, cosa que no ocurre. Que no sos. Bueno, te agradecemos mucho y nada, vamos por ese programa especial y por todo lo que está pasando ahí en Villa La Angostura, que también es un montón de cosas. Abrazo, cumpa. Bueno, un abrazo grande. Chao, chao. Pensaba que está en juego, ¿no? Después de escuchar al cumpa, me parece que es más claro que nunca. Dos modelos de vida, más que nada, ¿no? O vamos por los mercaditos populares, vamos por la producción de nuestros alimentos de forma respetuosa y saludable, vamos por senderos que se puedan atravesar, o vamos por las grandes cadenas hoteleras. Déjeme quieto el río, porque o si no, no respondo. Deje sanar la loma porque se le va bien hondo el machetazo. Trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta. Ay, usted no es ningún santo calavera. Que usted no es ningún santo. Ay, y que no le prendan vela. Yo no hablo de charcos, no hablo de gotas medidas, hablo del caudal del río, de las piedras y las despedidas. Y hablo del agua fría, de la arena oscura debajo de un chorro viejo, donde me dejaban bañarme. Quieto el río porque o si no, no respondo. Que sana la loma porque se le va bien hondo el machetazo. Trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta. Ay, usted no es ningún santo calavera. Somos agua, somos tierra, somos aire, somos bosque, somos territorio, somos agua, somos tierra, somos aire, somos bosque, somos territorio, resistimos, resistimos, resistimos y resistimos. No es no. No es no. Bueno, seguimos en este programa especial sobre el Paso Puelo. Acabamos de escuchar ahí una entrevista con el cumpa desde Villa Langostura, de Gerardo, de la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer. Y tenemos muchas radioparticipancias que se nos fueron acumulando y las vamos a ir leyendo ahora. Hola, muchas gracias por informarnos. Es muy importante que todos sepamos qué es lo que está sucediendo en la comarca y que quede claro que para los que no tenemos mucha información o los que se creen el cuento del progreso turístico, ¿cuáles son los intereses que hay detrás de todo esto? También quería compartir con ustedes que cuando iba a la primaria, la maestra, Erika, hizo todo un laburo re importante con los pibes de 10 años sobre este tema. Así que invito a las maestras, maestros y profes a tratar el tema en las escuelas. Y desde siempre, mis respetos y reconocimientos a la labor de quienes nos forman en las escuelas. ¡Aguante, Erika! Bueno, esa... acá viene otra. El silencio durante el corte de internet dejó colgando algo que les estaba compartiendo acerca de la buena vecindad y la injerencia más sutil de los Estados Unidos en los asuntos comerciales, inversiones en infraestructura, financieros, diplomáticos de América Latina, que utilizó desde 1930 bajo la Gran Depresión el entonces presidente Roosevelt, que así llamó a su política exterior política de buen vecino. El canal de Panamá fue funcional a ello. Cualquier parecido con el IRSA no es pura casualidad. Qué bueno. Vamos con ese programa especial. Qué claridad en entramado Villa Langostura y el hoy vuelta a poner como interés. Ya sabemos de quién es sobre Paso Río Puelo. Bueno. Qué bueno, ¿no? Qué buena la radio participancia que trae estos aportes, ¿no? A mí me dan ganas de irme a mi casa y ponerme a buscar esto que está comentando el vecino, ¿no? Acá dice, cumpas del equipo al lado, gracias por este excelente programa, orgullosa de estar poniendo el hombro ahí. Y dice acá otro, mi nombre es Luciano y me encuentro viviendo en El Hoyo mientras construyo mi casa en Lago Puelo. Estoy muy preocupado por el paso Puelo. Un poco triste por las intenciones de los grandes capitales, pero feliz por la resistencia de un pueblo que no se deja doblegar. Gracias por este programa especial. Sí, es ahora, ¿no? Sí. El informarnos, el salir, debatir, porque una vez que ya la estructura está hecha, nos van a pasar por arriba. Sí. Y preguntarnos también las estrategias que usan a nivel local, el vaciamiento, por lo menos en mi área que es la cultura, dejar de generar espacios de cultura, vaciar los que ya existen, eliminar los espacios de encuentro, que nos dejemos de encontrar, que el pueblo se vuelva exclusivamente turístico y las personas que vivimos acá no tenemos posibilidades durante el año, no solo en la cuestión de los alquileres, sino en lo que es sí. cultural, en el desarrollo también, nuestro, sí, ¿no? Sí. Diario. Y también pensaba que no solo en la cuestión cultural, en la cuestión de los mercaditos, ¿no? Del cierre, esta amenaza que se cierne sobre el mercado de golondrinas y y en general las vecinales. Creo que lo que más les molesta es la autonomía, la autogestión que tienen todas estas grupalidades para hacer todo lo que hacen, ¿no? Entonces también pensé que eso molesta mucho y va en contra de eso. Me quedo colgada a otra. Dale. Radio Participancia, que están llegando al 2944-802315. Muy buena cobertura, los testimonios muy claros, lo siniestro del sistema queda al descubierto, hacen que se caigan las caretas con su programa. Gracias por estar ahí. Les escuchamos desde Córdoba. Un abrazo. Aguante Alas, aguante las radios comunitarias. Vamos, qué Córdoba. Qué linda. Bueno, ¿y hay algo más, Iván? Sí, si no, después seguimos leyendo. Bueno, no, me está llegando información, pero todavía no terminé de escribir la radio participante. Bueno, porque tenemos algo más para compartir del... ¿El audio de la compa? ¿De lo que pasó ayer en el Consejo Deliberante? ¿Eso? Sí. Ajá. Remarcar por ahí esto de que la primera en ser consultada debería ser la comunidad Cayumpanicheo, que está en ese lugar, y acá lo cuenta un poco la compa. Bueno, esperemos que salga bien porque estamos haciendo algunos malabares para poder poner al aire todo. Radio Comunitaria en Acción. En particular estos audios que fueron tomados ayer, claro, y que son muy ruidosos. Sí. Ayer en ningún momento tampoco nombran a las comunidades que habitan en el territorio y que tienen nada. Nos quieren partir el territorio y ni siquiera nos han consultado ni de este lado ni del otro lado de la frontera. Eso es lo que se llama Argentina-Chile, ¿no? Y acá Argentina tiene ratificado hace 30 años, 25 años, el convenio 169 de la OIT, que tienen que consultar con las comunidades que habitan los territorios. Lo primero que tienen que hacer es una con jerarquía supraconstitucional, eso lo tienen que hacer los que decidan estos proyectos. Y lo que menos hacen es consultar al pueblo originario. Nosotros estamos para preservar, para cuidar este territorio. Nosotros vivimos acá, nuestros ancestros han vivido acá en este paso. Pasamos todo el tiempo, vivimos a un lado y a otro lado de la frontera. Y resulta que ahora se está tratando este tema y no nos han consultado, nadie nos ha preguntado nada. Nos quieren partir el territorio, la montaña, todo el bosque que para nosotros son nuestros hermanos, el Emo, el Mahuizantu. ¿Qué va a pasar si no defendemos esto? ¿Qué va a pasar para las futuras generaciones después? Tenemos que tener en cuenta que acá estamos en unos territorios libres, territorios prístinos, últimos paraísos que quedan sobre el planeta Tierra. Tiene que decidirse entre todos, no podemos consultar a ambos lados de la cordillera. No que sea una cosa de políticos y reuniones todas escondidas para que nadie se entere. Tenemos que ser todos consultados. Bueno, ahí escuchábamos la voz de la huarquén de la comunidad Cayumpanicheo, del otro lado del en Gulumapu, hablando justamente esto, ¿no?, del convenio 169 de la OIT y esto que no han sido consultados, no ha estado, no se hizo la consulta libre, previa e informada que prevé la ley. Y recordar también que ellas del otro lado de esta comunidad interpuso un recurso de protección, creo que se llama, la figura legal, lo que hizo que el trazado, la construcción del paso, que está a cargo de el CMT, la Comisión Militar, ay, no me acuerdo la T que era, territorial. Porque una, bueno, perdón, ese trazado se detuvo porque hay un fallo judicial que estableció detenerse porque ya estaban entrando, claro, ya estaban entrando a la comunidad. Allá del otro lado, si uno googlea, se encuentran las fotos, unas fotos enormes, espantosas, del CMT. Que es el ejército chileno. Claro, que es el ejército chileno, que es el que está a cargo, ¿no?, de la construcción y que anda por ahí, por los territorios. Tenemos más audios para... Sí, recordar que también de este lado hay otras comunidades que tendrían que atravesar y partirle el territorio en dos o tres, y bueno, con todo el perjuicio que eso implica, que son las comunidades Cayún y Motoco Cárdenas. Y además, esto de que el territorio mapuche no es como nosotros lo pensamos, que es, bueno, yo vivo en este cuadradito, ¿no?, sino que ellos están por la defensa de todo el territorio, no solamente de la parte en la que están establecidos, en la que habitan, en la que desarrollan su vida. La cosmovisión, claro, también, ¿no? Claro, claro, porque hay una cosa, un componente fuerte en la cosmovisión que los compromete a defender todo. No solamente tienen lugares sagrados que no deberían ser mancillados de ninguna forma, o sea, a veces ni siquiera pisados, ¿no?, por transeúntes, sino que además son lugares donde viven fuerzas espirituales. Entonces, avasallarlos o pasar la topadora implica esto, ir en contra de esas fuerzas espirituales, ¿no?, esos nien. Y lo que debilita a las fuerzas espirituales los debilita a ellos, ¿no?, como pueblo, sí. Como pueblo. Llega una radio participancia que dice: mi nombre es Sofía, soy nacida en Lago Puelo. Quisiera ver a todas las instituciones, docentes y vecinos de la comarca el 10 de abril en la escuela 108 a las 18 horas para informarnos de lo que está pasando en nuestro territorio. Bien. Bien, de paso, eso, repetimos esa convocatoria que va a ser muy importante. También va a haber una reunión previa ahora este sábado, ¿no?, que va a ser a las 16 horas en la placita que queda en Puelo, no la plaza central, sino en la que circula, en la que está sobre la avenida Los Arrayanes, que es esa que sale de la YPF, ahí metidita cerca, pasando lo que era el Obrador antes, la panadería El Obrador. Hay una farmacia ahí cerca, en una esquina. Claro. Sí. Bueno, por ahí queda la placita, es una placita más retirada, en la que vamos a encontrar la comodidad para poder no solo debatir, sino, porque no vamos a decidir nada, eso no es un espacio de decisión. Es encuentro, fortalecimiento y elaboración de estrategias también. Y seguirnos informando, ¿no? Claro. Y me parece re importante en estos momentos en los que me parece que usan como arma el desánimo, el decir, no, ¿sabes qué? Ya esto está hecho, recordar, como nos recordó Javi, y como tiene millones de victorias que cuando nos organizamos, nos juntamos, logramos frenar estos proyectos de muerte, ¿no? Y ahora tenemos otro audio para compartir, que es de un señor que se llama Menéndez de apellido y que estuvo ayer y que traemos acá porque él habla como representante del plan estratégico de Lago Puelo, la comisión de planificación estratégica. Eso, bueno, vamos a escucharlo porque estuvo también interesante lo que dijo. Ahí está. Menéndez, yo formo parte de Justamente el Consejo de Planificación Estratégica, que está en año trabajando en este tipo de procesos con toda la comunidad. Hizo una elaboración en su momento, haciendo partícipe a toda la población, y llegó a determinar, dentro de los ejes directrices importantes de todo el estudio que se hizo, que el territorio es la principal preocupación de todos los que vivimos en estos lugares, conjuntamente con el medio ambiente. Y después, derivando de eso, todo lo que es el área de infraestructura, porque nada se puede hacer si nadie se define primero todo lo que es el territorio en sí. Así que lo que manda acá es el territorio y el medio ambiente. Está interesante, ¿no?, esto que dice, porque hay una comisión de plan estratégico del Lago Puelo que se juntó, porque está previsto en la carta orgánica, y nada, estas palabras de alguien que, digamos, es ajeno a cualquier comunidad mapuche, organización ambientalista o lo que pueda se nos pueda ocurrir, y sin embargo desde ahí está hablando del territorio y del ambiente, y tuvo una respuesta. Hubo algo que siguió en la boca de otra compañera que estaba ahí presente, que también nos interesa compartir. Recordemos que ayer en el consejo éramos cerca de 60 personas o más, y hubo de todo, hubo exposiciones, hubo palabras muy lindas. Así que vamos con lo que decía la compa. Participé en esas instancias del consejo, donde fue bastante amplia la convocatoria, participaron hasta negocios, productores, escuelas, autoridades de bosques, del Servicio Nacional de Manejo de Incendios, bueno, clubes y demás, y en ningún momento se planteó como problemática la necesidad de un paso, de una ruta, en ningún momento. Yo no lo escuché, nunca. Sí se plantearon los servicios, las calles, la electricidad, la luz, en fin, más el agua, más territorio para la producción, infinidad, que bueno, lo tiene Raúl en el informe y demás. Pero jamás surgió la necesidad de una ruta. Me encanta porque son todas las que tomaron la palabra ayer. Hablaron desde su lugar, de lo que vienen viviendo. No hubo una cosa previa de decir, vos tenés que tocar esto, vos tenés que tocar este otro tema, sino que fue muy espontáneo y desde el sentir y el hacer, el lugar de cada uno. Bueno, sí, inclusive interpelando a los concejales, como ustedes tienen que hacer valer nuestra opinión, nuestra palabra, trabajar para nosotros, y ahí se sintió esa sensación de como toda la garganta cerrada, de decir todo lo que queríamos decir, como nos tienen que representar y están en esto. No, pero de hecho, tanto este testimonio de recién como el anterior de Menéndez, lo que deja en evidencia es que en un espacio donde supuestamente debería haber surgido, si en el caso de existir, un interés por el paso, no surgió ahí, ni siquiera se mencionó, que era un lugar donde uno podría llegar a pensar que bueno, tendría que estar circulando esa data, pero no sucedió, y ni tampoco se enteraron ni los consultaron sobre nada. La comunidad súper informada, aparte, sí. Cada una de las que daba su mensaje lo hacía desde esto, de habitar el territorio y de habitar las luchas de tantos años. Y respecto a este plan, a esta comisión de plan estratégico, de planeamiento estratégico, como decía la compañera, fue bastante representativa, en el sentido de que había un montón de instituciones y un montón de personas, así que, y no fue una vez, fueron varias las reuniones que tuvieron. Y bueno, es lo que dice Iván, ¿no? No apareció. Y que seamos claros, ¿no? Cuando uno va a comprar pan, a tomar mate al río o así, las preocupaciones que tenemos van muy por otro lado, ¿no? ¿Cómo me consigo una casa con estos alquileres que no paran de bajar? ¿Cómo hago para llegar a fin de mes? ¿Cómo hago si me rompió 20 veces el auto por el pozo en la 40? Nunca rastreé en estas conversaciones que alguien dijera, che, ¿cómo necesitamos un paso para Chile, no? Realmente esto está movido desde otros intereses que no tienen nada que ver con lo que nos pasa todos los días a los vecinos. Por más distintos que seamos, y por ahí en otras cosas no coincidimos, pero en esto no escuché nunca, ¿eh?, a nadie decir, ah, la solución va por ahí. Sí, sí. Bueno, vamos a algo de música y después continuamos con compartiendo algunos audios más. Senderito del río, arenita gris, serpenteando entre los cerros verde dorados sin fin. Sobre tu huella andaré, hoy vengo a buscar que me ayudes a entender lo que me está haciendo mal. El sublime murmullo eterno de tu agua blanda o cristal, arrullando mis tormentos, me vuelve a conectar con todo lo natural que aún vive en mí. La raíz de este entramado marca un sendero hasta aquí. Subo, bajo, vengo y voy como un colibrí. En el monte hay una flor que sé que es para mí. Y en tu ardiente lomo de piedra mis pasos húmedos van. Solo una huella pasajera es lo que puedo dejar. Nada. Cerro verde dorado sin fin. Subo, bajo, vengo y voy como un colibrí. En el monte hay una flor que sé que es para mí. Mi ardiente lomo de piedra, mis pasos húmedos van. Solo una huella pasajera es lo que puedo dejar. Nada. Bueno, seguimos acá con Raiza, que tiene que atender hija y cuestiones personales, pero fue un gusto que estuviera y vas a volver, seguro. Sí, la verdad que da para un montón, porque de un tema se abre otro y hay que profundizar, porque también de esto de informarnos e informar va a hacer que la lucha llegue a un buen puerto, que es lo que decíamos. Y bueno, la importancia de esto de multiplicar las voces, un gran agradecimiento ahí a Radio Alas y a los compas que ponen el cuerpo en la lucha, a cada uno de los compañeros que estuvieron en el consejo. No dejemos de ocupar las calles, no dejemos de informarnos, no dejemos de ir al consejo, de escuchar, de ver las caras de quién es cada uno, de qué piensa, y a juntarnos y a fortalecernos, ¿no? Así que nos encontramos este sábado a las 4 como para encontrarnos y generar estas estrategias colectivas de marcha ahí al camino al 10 de abril. Te quería preguntar porque mi sensación fue que si les vecines no acudíamos, esto pasaba por un tubo y se decía que los puelenses era de nuestro interés este paso pueblo y demás, y que con la presencia de ahí la gente yo sentí que dimos vuelta, no que ya está el paso pueblo, pero sí que metimos un escollo en la ruta, y este proyecto la comisión lo termina retirando. Te quería preguntar cuál fue tu sensación, si compartís esto. Yo me vine contenta, como de victoria. Sí, sí. Creo que la sensación general de todos quienes estuvimos ahí y quienes también hemos habitado otros momentos, las diferentes luchas por el agua, el territorio, y sabemos de la importancia de acuerparnos y mirarnos a los ojos y saber a quién tenemos al lado, hace que justamente todo sea más llevadero, sobre todo porque creo que, no sé, un martes entre las 10 de la mañana a 12 del mediodía, todos trabajan, todos quienes tienen cría tienen que estar en los cuidados, en las dinámicas, y hacerse el lugarcito, por lo menos yo el martes estaba en dinámica maternal también, me subí a la bici, me fui al consejo, sabiendo la importancia de acompañar a quienes están poniendo el cuerpo, ¿no? No dejar, así como no hay que dejar cuerpos solos en el corte de ruta, no hay que dejar cuerpos solos en las diferentes causas, el Consejo de Unidades es un espacio que hay que ocupar como comunidad, y de ese encuentro, de sabernos todos amuchaditos ahí y escuchando todas las voces, porque la verdad que, bueno, creo que hay un par de audios más para mostrar, pero cada una de las voces fue súper importante y súper movilizante, así que no dejemos de ocupar esos espacios y estos espacios y hacer correr la voz, difundir estos programas, difundir las diferentes experiencias en otros lugares, y también las luchas colectivas, lo que han logrado, ¿no? Como tenemos el precedente del plebiscito de Esquel, que todavía siguen yendo a la calle cada 4 de cada mes, todo el pueblo sale a la calle, y la consulta popular que también se hizo acá en la comarca. Tremendo. Bueno, muchas gracias y les dejo ahí seguir. Bueno, gracias, Ray. Volveremos. Gracias. Gracias. Más. Buenos días. Che, bueno. Y antes de seguir con más testimonios de los que tenemos hermosos grabados, hay un par de radio participancias que no quería dejar de leer. Acá me dice la primera. Es cierto, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Gracias por estar siempre informando. En otra, piden la canción Progreso de Tierra Negra, que ya la pasamos al principio. La podemos repetir, somos la fanas. Podemos repetir, dice que está más vigente que nunca, sí. Esa canción. Bueno, ahí toda la fanaticada de Tierra Negra. A la que me sumo. Bueno, yo también. Sí. Yo también. A ver. Bueno, gracias por poner el cuerpo en las luchas. Llega otra. Y bueno. Listo, eso. Bien, y escuchaba a Raiza y pensaba cómo había el día ese en el Consejo dos éticas en juego, ¿no? Porque Raiza dejó a su hija, se subió a la bici, y me parece que cada uno de nosotros dejamos un montón de cosas. Y frente a esto me quedó así como perlita cuando todos los vecinos le exigíamos que se hiciera esta reunión, que queríamos una reunión con las fuerzas vivas de la comarca para... Dijo una concejal, de quien no sé el nombre, bueno, pero yo no sé si voy a poder ir, porque también tengo otras cosas que hacer. Tengo vida, dijo, tengo una vida, o algo así fue. La indignación, sí. ¿No? Porque todas las 60 personas que estamos ahí, que todas tenemos una vida. O sea, es raro, ¿no? ¿Para qué ocupar un puesto si tu vida pasa por otro lado, ¿no? Y solo vas a cumplir un trabajito, ¿no? A levantar la mano obedientemente. Como es positivo. Fue doloroso, ¿no? O sea, uno está acostumbrado a dejar tantas cosas. No sé, nosotros hacemos radio sin percibir un mango, por ejemplo. Y desatendemos cosas que nos gustaría atender y darle. Pero esta señora, no sé, tenía, si podía, iba a venir. Era una maniobra disuasiva, pero uno nunca hubiera usado esas palabras, ¿no? Tengo una vida, así que no sé si voy a poder ir a escuchar a la gente que supuestamente representa. Habla del desprecio que le tiene al pueblo. Sí, eso sentí yo, en la mirada, en la postura, en cómo nosotros hablábamos y miraban el celular, ¿no? Y estaban en otra, algunas. Esa es la palabra, desprecio, ¿viste? Menosprecio, así como no existís, no te... Y me parece importante también lo que se logró es dar vuelta esto de que ellos esperaban hacer de la sesión de ayer un espacio de consulta, porque seguramente si nosotros no nos poníamos firmes iban a escucharnos así, mirando el celular o pensando otras cosas, iban a escucharnos y después decir que el espacio de consulta, de participación ciudadana, qué sé yo, había estado, cuando en realidad nosotros fuimos muy firmes, muy claros y muy... Y actuamos como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, digamos, en que no, esto no es el espacio, acá tienen que estar todas las instituciones, tienen que estar todos los vecinos, informándonos, no decidiendo, porque nosotros tampoco... estamos esperando decidir. La licencia social no la tienen y lo sabemos. Y es que tantas veces dijimos no, sí. ¿No? O sea, pero Pau, hace 36 años que está esto dando vuelta y no pudieron. Yo creo que bueno, los que llegamos después es nuestro momento histórico. Sí. De no. Ahora nosotros recibimos este lugar porque otros lo cuidaron. Ahora es nuestro trabajo también de seguir cuidándolo para que cuando venga alguien nuevo también reciba el lugar, ¿no? Y yo pensaba que a mí una cosa que me sorprendió ayer y en estas semanas que están transcurriendo es la cantidad de jóvenes que están indignados y tienen un montón, porque creo que deben hablar dormidos del Paso Pueblo, porque sacan, elaboran un montón de argumentos y buscan información. Y eso de que sean tantos jóvenes, más allá de que ayer éramos un grupo bastante diverso, intergeneracional, estábamos los más viejos, pero estaban los pibes, y eso a mí me llena el corazón de esperanza, de saber que esto es posible. Y entre las personas que por ahí son más jóvenes y están acercándose, tenemos el testimonio de una compañera, de una vecina, que realmente creo que resume mucho de lo que todos pensamos y que nos dejó así, con la mandíbula caída. Y lo vamos a escuchar ahora, ¿les parece? Estado que ya no queremos más. Exactamente. Un modo de proceder de nuestra historia de hace 5 siglos que no queremos más. No queremos más. Que la dinámica sea pasar por sobre el otro o la otra como si el otro no existiera. Ya está, ya sabemos que el pueblo es originario. Ya sabemos que ese territorio ni siquiera debería llamarse Argentina o Chile. Lo sabemos, lo saben sus corazones, lo saben. Argentina y Chile es una línea divisoria. Cuando ahí hay familias que pasaban por caminos ancestrales. No queremos más seguir avanzando en un desarrollo que es eliminar al otro. No queremos más esto. Entonces, como tenemos que reaprender, porque evidentemente hemos aprendido mal, porque si no tenemos memoria, si pensamos que eso es Argentina o Chile, o que esos territorios solo pertenecen a los argentinos, no, porque no hay nadie. Pertenecen a todo el mundo, pero por sobre todo pertenecen a quienes lo habitan y lo cuidan. Entonces, como tenemos que reaprender, bueno, nos juntamos a reaprender eso. Che, no. Si ustedes tienen ganas de hablar con nosotros, no se junten a armar una declaración de interés. Júntense a hablar con nosotros. Más fácil. Bueno. Si invitan, hablamos. Y si tenemos que avanzar, vemos de qué manera estamos avanzando. ¿Qué es más importante? ¿El turismo? ¿El turismo es más importante que nuestras aguas? que nuestras comunidades originarias se hicieron esas preguntas antes? Bueno, hablemos de fechas y lugares, sí, posibles, por favor. Bueno, ahí estábamos escuchando a la vecina y nada, esta cosa que se repitió tanto, bueno, pero pongamos una fecha y un lugar, basta de chamullo. Vamos a... Antes de la canción, una pequeña radio participante dice, les estuve escuchando sobre Paso Pueblo. Bravo e infinitas gracias por su presencia en el Consejo Deliberante el martes. Saludos fractaleros a la compañera Raiza. Que bueno, creo que hoy también Fractal está promoviendo, ¿no?, una actividad de una película en la vecinal de Paraje. Sí, a las 8 de la noche. ¿Hoy? Sí, hoy. Cierto. Ahora sí, no tengo el nombre de la peli. Crónica de una fuga, creo que es. Ahí les mando para que manden también. Dale, buscalo y mandalo. Y nos están pidiendo también desde la radio participancia el embudo de León Gieco, si lo llegás a encontrar, porque hasta ahora no dijimos que todo esto está al aire gracias a la participación de Anti, que está del otro lado de la pecera y que lo está haciendo maravillosamente bien. Así que a Anti le pedimos si puede encontrar el embudo de León Gieco. Después. Sí. Cuando después, no ahora, ahora vayamos con otro. Llama, volveremos a nuestra veranada, la cordillera es mi roca de nuevo. Pero este año no es libre la pasada. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No hay licencia social para saquear el territorio. No es no. No es no. No es no. No es no. Se logró arrancarle al bloque Crecer que sacase este proyecto para que no pudiese ser tratado y sonó esto. ¿Podés repetirlo, Ana? Qué hermosa la alegría. Fue ¿no? re lindo. Aparte, yo creo que los concejales no entendían nada y miraban porque estos gritos a los que todos nos sumamos habrán quedado pensando qué será eso, ¿no? Pero bueno, ese grito, ese afafán que tanto llena, ¿no? A los que no somos mapuche. Y nada, queríamos, Paula. Sí, porque nos estamos así como despidiendo casi, igual nos queda un ratito, somos de nos cuesta siempre terminar. Pero lo que nos preocupa es porque nos parece que esta temática tiene distintas capas, ¿no? Y uno siempre tiene que estar adivinando en qué piensan los poderosos. Tarea difícil, porque está claro, ¿no? Con lo que hablamos antes, son dos éticas, dos cabezas. Entonces, siempre adivinar en qué anda. Una capa es esta que vinimos trabajando, de que lo que quieran hacer sea realmente un paso internacional, así como dicen, que nos queda claro que no sería para atraer el turismo, sino que lo que quieren unir el mercado. Son dos mercados, dos puertos marítimos, con todo lo que nos pasaría si esto pasa, pero también, y vamos a irnos con un testimonio del intendente de Parques, existe la posibilidad de que en realidad no se concrete este paso y solo hagan un puente y unos un kilómetro, digamos, que cruza el Río Azul, que recordemos que hasta el día de hoy solo el cruce es peatonal a través de pasarelas o en bote. Muchos de los pobladores del otro lado del río se manejan con botes. Esto implica la preservación, es re raro lo que estoy diciendo, pero el que no haya un puente implica la preservación del bosque. Recordemos que bosque andino patagónico, nosotros miramos y vemos que hay un montón de árboles, pero que son pocos kilómetros en el planeta que existe, que no se pueda construir, que no pueda avanzar ahí el negocio inmobiliario, hace que se preserven las aguas y demás. Yo invito a que nos imaginemos qué pasaría si se puede acceder con vehículos del otro lado y que no olvidemos, como dijimos al principio, que esta junta promotora de vecinos pro Paso Pueblo, de forma espontánea, como decíamos al principio, son gente totalmente ligada al interés inmobiliario. Entonces, el proceso que compartía el compañero de Villa La Angostura, no hace falta que llegue hasta Chile, con solo hacer un puente y ni siquiera un kilómetro de asfalto, ¿no? Con hacer el puente cambia totalmente la geografía del lugar. Sí, digamos que el primer impacto y la primer cosa preocupante es bien a nivel local, ¿no? Ni siquiera comarcal, sino local, que es este negocio inmobiliario que mencionás, porque estamos hablando de esta zona tan virgen, tan prístina, del otro lado del Azul, donde nunca hubo, en ese sector pegado al parque, no había muchas casas, eran del poblador Oyarzo, y que quedan libradas al negocio inmobiliario, que no es una fantasía no es un delirio de nosotros, sino que hace 10 años ya la estaban ofreciendo en una inmobiliaria acá local de acá de Bolsón, ya estaban ofreciendo hectáreas del otro lado. Y que asesinaron también para obtener esos territorios, ¿no? Recordemos el caso de Cárdenas. Claro, digamos que eso, qué bueno que lo traes, Paula, porque del otro lado del Azul están la comunidad Motoco Cárdenas y está la comunidad Cayún, familia, primos de la Cayún Panicheo, que está en Gulumapu. Esto de hablar de acá y de allá es horrible porque es todo un mismo territorio, ¿no? Pero digamos que desde la constitución de las provincias y de los del Estado argentino y chileno es así. Pero digo, en algún momento, creo que fue en el año 2005, se hizo una presentación en el Consejo Deliberante donde se pretendió, con esta excusa, de regularizar las tierras de los habitantes del otro lado del Azul. ¿Regularizaron? Sí. ¿Sabés quién quedó afuera de esa regularización, que significaba darles a precio fiscal, muy simbólico, el título de propiedad de esas tierras? Los que quedaron afuera son las comunidades mapuche, precisamente porque como lo que ellas reclaman y siguen reclamando, porque estamos en el 2024 y casi 20 años, es el título comunitario de las tierras, lo que hace que sea inajenable, que no se pueda vender, que no puedan alquilar, que no puedan un montón de cosas. Que puedan preservar ese territorio. Como no es negocio para el poder dar títulos comunitarios de tierra por todo esto, a las comunidades mapuche, a estas dos comunidades que mencionamos, no se la dieron. Sí se la dieron a este otro sector, que es lindante, que nos... son un montón de hectáreas, ¿no? No tengo el número, pero muchas, que es lindante con el Parque Nacional Lago Puelo. Y eso es lo que empezaron a lotear. Empezaron a comprar y repito, una cuestión de delirio, sino que ya hay gente laburando, bajando con sus motosierras, vinculada también a quienes ocupan la banca de concejales hoy en día, y esto que el ofrecimiento, la oferta inmobiliaria en inmobiliarias locales, así que es claro que el primer golpe, el primer impacto es el negocio inmobiliario que está atrás, el loteo, la urbanización, que no es una urbanización social ni es para resolver, porque imagínate que comprarte unas dos hectáreas del otro lado del Azul con costa del río, y en un lugar que eso también está para averiguar, y lo planteamos acá, ¿qué categoría? Entiendo que de bosques es roja, o sea, no se puede tocar, sin embargo se está tocando, y nada, es una zona que debería ser intangible, y sin embargo está esto atrás, ¿no? La construcción del puente y un camino que va a tener que ser también medio cojonudo, porque del otro lado del Azul, largo, para que llegue, porque la gente que compra ahí no es gente que, como nosotros, que compramos en la anónima y nos vamos a cruzamos el puente y vamos a comer un sandwichito a la costa del río del otro lado. La gente, esta gente que compra, que tiene ese poder adquisitivo, necesita un puente poderoso para pasar para poder acercarse a esos lugares. Y también recordaba, o sea, son tantas cosas, y estoy segura que los que escuchan se les van ocurriendo más cosas, porque a mí me pasa eso, por lo menos con ese tema, que es corredor de la biosfera, toda esa parte. Y ese corredor fue establecido ni más ni menos que por la provincia de Chubut, Río Negro, municipio de Lago Puelo y de Bolsón, desde el año, creo que 2007. O sea, estamos a pedido de esos, de la UNESCO. Eso te iba a decir, que estaba reconocido por la UNESCO, ¿no? Que sabemos que los reconocimientos de la UNESCO y de todas estas organizaciones internacionales no sirven para mucho, pero digo, qué contradicción por donde lo mires, lo que una huele es una gran mentira. Sí, y a mí me da también mala espina el hecho de que hayan ido a presenciar el estreno de una película ahí en el Turbio, ¿no? Como que, no sé, cosa se despache con un camino hacia allá también. También ese es el riesgo y es lo que se dice, pero sí. Pero como pasa muchas veces, lo que se dice cuando te encontrás con la gente en la verdulería sí. O en el salón de profesores de la escuela, y siempre hay un viso grande, una carga grande de verdad. Y ahora, lo que no es así un rumor, sino que es algo bien tangible, es que yo venía hace 20 años acá de mochilera y tomaba agua del lago, tomaba agua del Quenquentreu, tomaba agua del Azul, y cualquier lugar donde vos atravesaras agua era agua potable para tomar. Esto ya no es así, y si no cambiamos la tendencia y si seguimos pensando que hay que habitar este lugar más gente, sin importar en qué condiciones, y pensamos que lo que nos va a salvar es el consumo y que venga gente a consumir más porque ese es el progreso, no solo no vamos a poder tomar agua del lago, sino que en serio no nos vamos a meter. A mí me decían otros que estaban cuidando ese lago que eran como futuristas y querían meter miedo cuando decían que el agua del lago no se iba a poder tomar más. No, realmente es lo que pasa. Entonces, realmente aflojemos con esta tendencia y veamos cómo sanar este daño que ya hicimos, pero no vayamos por más daño. Sí, y nada, también te escucho y pienso en los gobiernos, ¿no? Porque esto lo siento más como una cosa de los gobiernos, del poder, que quieren hacer sus negocios, porque acá no hay otra cuestión detrás que no sea económica. Y bueno, abramos los ojos y vayamos por todo eso que vos decís, ¿no, Paula? A modificar nuestras formas de vida, a ir hacia el buen vivir. Antes de irnos a la canción, que ya encontramos el embudo, no es muy difícil de encontrar, es una canción así, un clásico de nuestro querido León Gieco, un par de cosas o chivos o lo que queramos. Bueno, por un lado está el tema de la reanudación de gente queriendo continuar con el proyecto Puma, proyecto de mina de oro artesanal en Nepuyén. Eso está ahí ya de nuevo, hablando de eterno retorno, otro retorno más, aprovechando un poco la nueva el nuevo consenso extractivista a nivel regional y nacional. Se van a venir muchos de estos retornos, me parece, desgraciadamente. No me extrañaría que también venga el retorno del basurero nuclear. Perdón. O de alguna represa que también están ahí dando vuelta. Por otro lado, recordar lo de la película de Fractal en la vecinal de Paraje Entre Ríos hoy a las 20. Y los encuentros que van a darse en relación a este tema del Paso Puelo, que van a ser el primero este sábado 6. No, ¿qué 6? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué es este sábado? Este sábado 30. Sábado 30, ahí en Lago Puelo, a las 16 horas, en la plaza de, ¿cómo se llama la avenida? Sobre la avenida Los Alerces, que es la que sale, porque tampoco sabemos claro. Los nombres de la calle en Puelo, por suerte, el que sale de la YPF. Claro, esa avenida que sale de YPF... Que va al cementerio. Que va al cementerio, en el medio hay una plaza bastante grandecita, no muy transitada, pero bueno, ahí sería el encuentro, a las 16 horas, este sábado. Y el gran encuentro en donde deberíamos estar todos y todas las organizaciones y fuerzas vivas de no solamente el Lago Puelo, sino acá quiero recalcar un poco de toda la comarca, y si pudiese venir de otros lugares también, porque es algo que afecta a toda la región entera, el día 10 en la escuela 108 a las 18 horas. Ah, sí, a las 18, perdón. Y me recordaba también esto que mencionás, de que es comarcal, el tema del basurero, que quieren el basurero comarcal, que quieren poner en el Puyén, que habíamos traído una nota en donde una reunión de intendentes de toda la zona hace un mes atrás, en donde mencionan varias cosas, pero entre ellas el interés por el basurero comarcal en la zona de Puyén y el Paso Pueblo. Me encantó porque cuando lo planteaste dijiste por un lado esto y por el lado del otro lado. Sí, por un lado ellos que no paran con sus planes de muerte, pero por el otro lado nosotros que tenemos una historia de resistencia y que no nos damos vencidos y que estamos decididos a ganar. No vamos por cuestiones folclóricas, vamos a parar esta locura. Venga, mi hijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo, y contemplando en silencio lo que pasa en el país. Gases entubados en caños de alta presión. arriba. Federalismo, mentira, desde que tengo memoria, allá se inventa la historia, aquí se escribe con sangre, más vienen de tarde en tarde. Pesada, regalías minerales, nada viene, todo sale, estrujando la ordeñada. La cuestión está estudiada para dejarnos de luto, usando cualquier conducto, se llevan hasta la tierra. Si nuestro sudor sirviera, seguimos acá en FM Alas junto con Radio Fogón 97.3 y Radio La Negra 90.1 en este programa especial sobre el Paso Puelo, que no va a ser el último, ¿no? No, Pablo, la verdad que hoy nos excedimos en todos los sentidos habidos y por haber, hora y pico, hora y media de exceso, pero es que el tema convoca un montón. Implica y tiene tantas aristas, ¿no? Tiene tanto que ver con un modelo de desarrollo que no lo es y que nos quieren vender, que bueno, difícil acotarlo en el tiempo. Y que sabemos que recién empieza la lucha, digamos, porque esto no van a... Han vuelto atrás con el proyecto, han retirado el proyecto del tratamiento en el Consejo Deliberante, pero esto va a seguir y no hay que desesperarse ni desesperanzarse, sino amucharse y que cada vez seamos más. Yo quería, como modo de cierre, una vez más valorizar a las radios comunitarias, a los medios en general comunitarios, que no se trata de otra cosa, de vecines, hablándole a vecines, y la importancia que tuvimos el martes o lunes, yo estoy perdiendo ayer, fue ayer que fue miércoles, ¿eso me decís? No, lo del consejo, donde no había ningún otro medio que no fuese ayer, un fue medio ayer, pasó, parece que, ¿no fue ayer? Ayer. No, que, antes de ayer. O antes de ayer, antes de ayer, bueno, mira, que los tiempos... Mirá donde yo voy a... Están peores que yo, mis cumpas. El martes. El martes, no quiero que se pierda la idea... Quienes estaban ahí éramos los medios comunitarios, hermoso abrazarnos con las otras radios. Y bueno, y son las radios comunitarias quienes están tratando de ayudar a que nos informemos y a que intervengamos. Así que, nada, valorarlo, agradecer que exista la red de Enfoques, que en este momento estemos pudiendo salir por tres radios, las radios comunitarias de la comarca. Agradecer todo el laburo que hace La Negra para sostener la aplicación Red Enfoque y que nos puedan escuchar a esos lugares donde no llegamos. Y también agradecer a la gente que elige escuchar las radios comunitarias y que hoy nos ayudaron y enriquecieron esta transmisión de manera extraordinaria con sus radioparticipancias, ¿no? Vecinos hablándole a vecinos, de eso se trata. Y nos vamos con un mensaje que nos llega de Puyén, muy lindo, que me parece que es, tiene que ver con lo que sentimos. Como en el Puyén, allá por los 80, y el freno ante el megaproyecto de una represa, el no a la mina desde Esquel hacia todo Chubut, el Chubutaguazo, gritamos fuerte nuevamente desde pueblo y la comarca toda: no pasarán, no tienen licencia social. Emoción y agradecimiento ante este programa. Agradecimiento a ustedes, que lo enriquecen. Y bueno, nos quedan un montón de testimonios que vamos a seguir procesando, porque esto no termina acá. Vamos a tener que hacer un montón de programas más como este, así que quédense pendientes ahí y bueno, no dejen de concurrir a todas las instancias de participación que se van a dar de ahora en adelante, ya sea este sábado o el 10, que va a ser una fecha clave para acuerpar ahí en la escuela 108 a las 6 de la tarde. ¿Y mañana en Barrando el Aire? ¿O no? Sí, mañana en Barrando el Aire. De 6 a 20 con... De 18 a 20. De 18 a 20, sí. Con sorpresas. Sí, y Mandale Mecha luego. De 20 a 22. Bien, bueno, gracias. Gracias. Desde el lado chileno se llega. Ah, ya está. Ahí estamos viendo que con qué terminamos, con qué nos despedimos. Y muchísimas gracias, Rubén Mañón, Peu Cayal, a todos por estar ahí del otro lado, escuchando y acuerpando toda esta lucha. Ante un nuevo intento de avanzar con el megaproyecto Paso Internacional Río Puelo, Unión Binacional Argentina-Chile, que implicaría la construcción de una ruta internacional de 12 kilómetros atravesando el Parque Nacional Lago Puelo, bajo la consigna de promover el turismo. Frente a lo que implicaría este megaproyecto, invitamos a que nos preguntemos: ¿qué implicaría ser un pueblo fronterizo? ¿Cómo se modificaría nuestra vida conviviendo con camiones de viajes internacionales? ¿Tiene el Lago Puelo la infraestructura, los servicios, la planificación urbana para aguantar un flujo de gente permanente que aumentaría de manera exponencial? ¿Fueron consultadas las comunidades mapuche tehuelche que habitan los territorios por donde pasaría la ruta? ¿Cómo afectaría esto a la crisis habitacional de la comarca? ¿Qué valor le damos al bosque, al río y a todos los seres que lo habitan? ¿Queremos seguir metiéndonos al lago en verano, tomando agua y respirando aire de calidad? ¿Promovería esta ruta el ingreso de otros megaproyectos inmobiliarios, mineros, forestales, hidroeléctricos? ¿Cuáles son las razones por las que elegiste vivir acá? ¿Seguirían existiendo esas razones si este megaproyecto se realiza? No hay licencia social. No hay licencia social. No al megaproyecto Paso Internacional Río Puelo. Decimos sí al bienestar y la salud. Sí al fomento de las actividades económicas locales. Sí a los caminos ancestrales. Sí a los caminos ancestrales. Sí a los caminos ancestrales. No al megaproyecto Paso Internacional Río Puelo.